decisión del juicio final. Será la solución, destrucción. Pareciera mentira, tanta estupidez, tanta hipocresía, tanto cosmés. ¿Quién tiene la miseria? Esos no que son, un fondo del planeta, su y el dolor. Se queda decisión, el juicio final. Será la solución, el amor del cielo. Alberto Samarvida en la noche de Albón. Ricardo Diolio. ¡Qué campeón! ¡Alto campeón!